el Babalú de San Salvador. Como goza, con cariño, el licenciado Cerritos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Poco más o menos. Estás hablando como americano. Cuando se va a regresar, esconde la luna. Cuando viene para acá, decirme te amo. Papá el americano. Hey, hey, hey. Vaya licenciado Carlos Abelar. Papá el americano. Hey, hey, hey. Vaya Sonaí Alvarado. Papá el americano. Agua. Ay, mami. Muévete, muévete. Con la sonora, sonora dinamita. Sabara mati para mata para mati para mata para mati para para para para. Sabara mati para mata para mati para mata para mati para mata para para. Para Santiago Tianguistenco, vaya Claudio Arias. ¿Cómo te va? Poco más o menos. Estás hablando como americano. ¿Cuándo te va a regresar? Escote la luna. ¿Cuándo viene para acá a decirme te amo? Papá el americano. Esa consola, Domingo Guzmán, hey, hey. Y en El Salvador, vaya care muerto, rinda melodía. Sabarama, tibarama, sabarama, tibarama, sabarama, tibarama, sabarama, sabarama, tibarama, sabarama, tibarama, sabarama, tibarama, sabarama, tibarama,